tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, date. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado el tiempo, imposible huir. A coples guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo. Mis manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Mis manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Vale, aupa gente, saludos desde Irola Irratia en este sábado 25 de mayo, aquí estamos. Y bueno, en el programa de hoy nos vamos a fijar especialmente en el próximo sábado 1 de junio. Ya veníamos anunciando un par de conciertos recomendados e interesantes. Y bueno, hoy vamos a darle cancha a este asunto haciendo un par de entrevistas telefónicas. Bueno, por un lado hablaremos con algún componente de Grupo Paralelo. Esta banda va a estar tocando el 1 de junio, el próximo sábado, en La Botica, en Portugalete, junto a Incubo, y charlaremos con Valeria, su cantante, y también con Arturo, que es bajista de la banda. Y luego también tendremos ocasión de charlar con Robertez, el cantante de Motociclón, pues eso, a cuenta de que Motociclón y Porco Bravo también estarán tocando el próximo sábado en el Café Antzokia de Bilbo. Y bueno, pues será el último concierto de Motociclón, así que también es una ocasión muy especial, y a ver qué nos cuenta Robertez. Bueno, hemos empezado un poco a la carrera con cierto retraso, pero bueno, vamos a ir cogiendo un poco de aire, y para empezar el programa vamos a recuperar el sonido de una banda bastante desconocida, un grupo de donostiarra, se llama No Way, es una banda de hace unos años. Y bueno, pues al menos un par de temitas tenemos aquí que salieron en un recopilatorio de un sello también de, pues eso, que tuvo poca historia, Zaunka Discak. Y bueno, pues en un recopilatorio aparecían No Way con dos canciones, como os decía, banda donostiarra. Vamos a escuchar esos dos temas, se titulan ¿Quién me mira? Y Orgasmo. Pues os dejo con No Way y enseguida entraremos en harina con Grupo Paralelo y todas estas historias para el día de hoy en Rock a Todo Trapo. ¡No soporto! ¡Sentir! córrete hasta que no aguantes más. Voy a todas horas, voy a y no te cortes. Voy a y no me llores, no me toques los cojones. Voy a. Bueno, pues ahí teníais ese par de temitas de esta banda donostiarra. Esto salió pues hacia el año 2000, en este recopilatorio donde participaban otras bandas como Barley Juice, como Sabor Ácido, que era un grupo de chicas, los mismísimos de Astro Zombies, estaban No Way, que hemos escuchado, y los Fist Fucking de Lazcao. Bueno, pues como andamos un poquito a la carrera, vamos a entrar ya en harina con Grupo Paralelo, y bueno, vamos a escuchar pues eso, algún temita de su último trabajo, de ese Tributo para Nadie, un disco de 8 temas. Anteriormente ya tenían el EP con 4 canciones, y esta banda madrileña que estará tocando el próximo sábado, el 1 de junio, en La Botica, en Portugalete, junto con Incubo, y bueno, pues el concierto que será sobre las 8:30 o por ahí. Y luego habrá tiempo de marchar rápidamente al Café Antzokia a ver a Porco Bravo y Motociclón. Pues nada, en unos minutillos estaremos charlando con Valeria y con Arturo de Grupo Paralelo. Vamos a poner un par de temillas así para empezar. Vamos a ir con esto que se titula Perdóname, y este es el sonido de Grupo Paralelo. Thank you. Bueno, pues ahí hemos dejado sonar Nocturnidad, otro de los temas que van en ese tributo para nadie de Grupo Paralelo. Y bueno, creo que ya podemos saludar a Valeria. Buenas tardes. Hola. ¿Me escuchas? Uy, pues te oigo. Espera, que te oigo un poquito bajo. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora yo te escucho bien. Bueno, pues nada, bienvenida aquí a Rock a Todo Trapo, que ya teníamos ganas de charlar un poquillo con vosotros. Muchísimas gracias. Y saber un poquito más sobre la banda. Coméntanos un poquito. Lleváis poco más de 2 años funcionando, ¿no?, la banda. Sí. Y bueno, ¿cómo estáis ahora mismo en cuanto a conciertos y demás, historias? Y bueno, igual empieza contándonos cómo empezó el grupo, ¿no? Porque creo que es lo primero que deberíamos saber todos. Así que coméntanos un poquillo. Bueno, pues nada, pues el grupo empezó hace 2 años. Pues 2 años ya los hemos cumplido en febrero. Pues empezó con una idea que teníamos Arturo y yo de hacer un grupo juntos. Pues venimos los dos de otros grupos. Pues entonces teníamos ganas de hacer algo juntos. Entonces pues nos juntamos con Guille y con Crespo y dimos vida así al grupo paralelo como se conoce, porque nunca hemos cambiado de formación, seguimos los 4 de siempre. Y ahora mismo estamos en una situación que pues vamos a dar 2 conciertos, que este del 1 de junio en la Botica y luego otro en Benidorm, y luego ya pararemos un poco para ver si conseguimos sacar el tercer trabajo. Bueno, ya venimos escuchando últimamente pues eso, vuestro EP que salió en Rumble Records. Eso fue hace cosa de un año o así. Sí. Y bueno, lo último es este tributo para nadie con ocho temitas. Bueno, cuando os juntasteis el grupo y tal, ¿ya teníais un poquito la idea de lo que queríais hacer y el sonido que ibais a desarrollar un poquito con Grupo Paralelo? No, al principio empezamos con lo que teníamos. Pues Arturo tenía pues unas canciones de otros grupos que nunca se tocaron, ideas y tal. Entonces pues con lo que teníamos un poquito empezamos con el grupo. Y pues en el primer concierto, por ejemplo, lo dimos que teníamos creo que 5 temas nuestros más 2 versiones. Entonces pues empezamos un poco así. Y la primera maquetilla y tal, pues se reúne temas un poco diferentes el uno del otro, pues uno más, lo que se llama rollo clash, otro más, pues más pop y tal. Luego después de unos conciertos que dimos, nos dimos cuenta que teníamos que encarrilar un poco el grupo hacia una dirección. Y como a todos nos gustaba el sonido así como ochentero, un poco siniestro, pero sin llegar a siniestros, ¿sabes? Sin llegar a ser un grupo siniestro. Uh-huh. Entonces, pues, empezamos ese camino y por ese camino vamos a seguir. Así, un sonido oscuro. Uh-huh. O sea que pues la gente dice mucho ochentero, otra gente dice que punk 77, pero bueno, cada uno tiene su opinión, en fin. O sea que poquito a poco habéis ido un poco definiendo el sonido. Y bueno, pues ya con este tributo para nadie es ya donde habéis conseguido ese sonido peculiar, ¿no? Y personal, ¿no? Porque también el hecho de cantar algunas canciones en italiano, porque tú eres italiana, ¿no? Sí. Y pues le da ese toque también personal al grupo, ¿no? Bueno, eso es lo que me comenta mucha gente y tal, que mola mucho el hecho que sea en un idioma que realmente no está explotado, pues por lo menos aquí. En España tampoco es que se conozca mucho, entonces pues choca un poco el hecho que mitad y mitad sea en italiano, en español, y también la gente dice que tengo este acentillo un poco peculiar a la hora de cantar en español, que hace que el grupo sea un poco diferente, que tenga algo un poco más peculiar. Ajá. ¿Tú venías de alguna banda, habías cantado en algún grupo o algo anteriormente? Yo en Italia no, empecé aquí en España, empecé con un grupo que se llamaba Acción Reacción, ahí mismo lo mismo cantaba porque no sé tocar ningún instrumento, entonces lo que hay, y pues una banda que no llegó a grabar nada, pues hubo un intento y tal, pero no se concretizó y la banda luego dejamos de existir por muchas cosas, porque éramos pues 3 chicas y 2 chicos, una de ellas, pues la fundadora de la banda era griega, se tuvo que volver a su patria, entonces pues dejamos el grupo por eso más que nada. Uh-huh. Y yo seguí con el grupo paralelo, que era en aquel entonces el grupo paralelo de Acción Reacción. Ah, curioso. Me quedé con este grupo. Bien, bien. Bueno, pues 8 temitas habéis metido en el último trabajo, sí, de sonido, y esto ha quedado bastante, bastante bien, ¿no? El disco, ¿estáis contentos? ¿Habéis Nosotros conseguido...? Estamos muy contentos porque, primero, pues el EP fue grabado pues en un estudio de Madrid y fue grabado en sin pistas. O sea, fue grabado como en directo. Ajá. Todos a la vez y tal. Entonces, pues, como primer acercamiento a una grabación y tal, para mí fue bien. Porque, pues, yo pues, me acojono bastante, entonces me acojonaba un poco el hecho de grabar por pistas y tal. Y una cosa más directa, así más rabiosa, me gustó la idea. Pero, sinceramente, grabar por pistas es otra cosa. Porque puedes, pues, poner adornitos, ¿sabes? Puedes centrarte cada uno en su papel y luego dejar, pues, un sonido más elegante. Yo creo que este trabajo es el trabajo más elegante que tenemos. Ajá. Bueno, la lástima es que de momento no ha salido en vinilo, ¿no? Porque... De momento, y no sé, yo creo que se quedará así. Uh-huh. Bueno, pero sí, ahí está también el EP, que trae 4 canciones bastante interesantes también, ¿no? 2 temas en castellano y 2 en italiano. Sí, 2 y 2. Y bueno, pues vosotros seguís ahí a lo vuestro. En cuanto a tocar en directo y demás, ¿fuisteis rápidos a la hora de empezar a dar conciertos? Fuimos rapidísimo. El primer concierto fue a los 2 meses de haber empezado a ensayar. Ajá. ¿Teníais ya un repertorio más o menos...? Teníamos, yo creo que 5 o 7 canciones, y luego pues pusimos una versiones de un grupo italiano que aquí es bastante desconocido, entonces podían colar como nuestras. Fue así un poco una... Vale. Cosa así, pues, para llenar un poco el... El repertorio, eso es. El repertorio, sí, porque empezamos muy rápido y luego pues hemos tocado muchísimo también. Ahora tenemos un repertorio bastante amplio, pero pues a nosotros nos gusta siempre pues tocar una media hora, como mucho 45 minutos, porque pensamos que es un tiempo bastante cómodo para nosotros y para la gente también, que no se canse, ¿sabes? Eso, es un poquito al grano, ¿no?, como se suele decir. Sí, y que le deje un poco la gana de más. Ajá. Bueno, pues ya tendremos la ocasión de comprobarlo el próximo sábado, que estaréis ahí en la botica en Portugalete, que ha sido una sorpresa, ¿no? Yo la verdad es que os conocía desde hacía poquito y bueno, de repente ver que vais a tocar en mi ciudad, bueno, en mi pueblo, en mi ciudad, joder, pues me ha hecho bastante ilusión, ¿no? Y es una ocasión... ¿Habíais salido fuera de Madrid a hacer algún concierto? Sí, la primera vez que salimos fuimos a Cerdeña, que es mi isla. Anda. Vengo yo. Ahí fue un enchufe total, vamos, que tampoco teníamos el mismo repertorio de cuando empezamos. Luego pues fuimos a Granada y estuvimos en Zaragoza. Ah, bueno, y pues luego, sí que habéis salido. Nos invitaron en otros sitios y tal, pero es que tuvimos que parar un rato porque nuestro batería tuvo un problema con el trabajo, porque trabajaba los fines de semana. Ajá. Entonces se nos complicó un poco la cosa, porque si no sí que tenía yo como una medio gira preparada y tal, pero bueno, tuvimos que parar un rato. Y lo de Portugalete ha sido hasta el último, a ver si, ¿y cómo, a ver cómo, si podemos... ¿Cómo ha salido este concierto? Porque ya te digo que me ha sorprendido bastante. Bueno, ha salido porque yo estoy en contacto con un chaval que se está escuchándome, que sepa que le voy a matar un día. ¿Alberto, tal vez? Pues sí, el gato... Me lo imaginaba. Que ahora mismo pues dice que no nos va a escuchar porque está viendo la vuelta ciclística. Pero bueno, es que es muy fan del ciclismo, sí. Ya, pero pues muy fan también de lo que... Que ya le conozco, vamos. Y nada, pues hablando con él me dijo, ¿por qué no venís aquí y tal? Y pues nada, surgió de eso, que él me propuso pues que me echaba un cable y tal. Pues al final pues tenía que tocar él con su grupo... Pero al final, pues, han tenido problemas de formación y tal. Sí, sí, entonces cierto. No pudo ser. Pero yo, a mí me hacía ilusión, porque ya lo tenía, ¿sabes?, un poco en la cabeza. Bueno. Y, pues, me molaba la idea de ir a Euskadi. Entonces, pues, al final aguanté ahí con la idea y tocamos con Incubo, que son una gente estupenda, que cuando yo le propuse tocar con nosotros, pues, enseguida aceptaron. Ajá. Sí, bueno, entonces, la pues, verdad. Nada, pues... Pues oye, seguimos pues... adelante y falta muy poquito, vamos, que estamos súper contentos. Pues yo creo que habrá buen ambiente en la botica y que hay gente ya con bastantes ganas de veros, porque me da la sensación de que sois un grupo que, a pesar de que lleváis poco tiempo, enseguida estáis llamando un poquito la atención y estáis destacando. La verdad es que hay muchísimos grupos Y en vuestro caso yo creo que la gente se queda rápidamente con vosotros y parece que está gustando bastante. No sé cómo lo veis vosotros desde dentro. Pues aquí pues lo vemos de una manera un poco rara, porque nosotros vemos la realidad, ¿no? Nosotros estamos aquí en Madrid, hemos tocado muchísimas veces en Madrid, entonces pues la respuesta no es la que uno se espera, porque cada concierto pues te vienen 15 personas, 20 personas. Bueno, primero claro. Decir que en Madrid pues cada día pues coinciden 3, 4, 5 conciertos. Todos somos colegas, entonces tenemos que repartirnos. Ya, entonces, pero, pues, lo que vemos aquí es un poco deprimente. Pero la verdad que fuera, pues, en Granada ha venido mucha gente, tocamos también aquí en Madrid por una causa, pues, para ayudar a Pussy Riot, que es el grupo este de Rusia, y vinieron 200 personas, que fue eso, acojonante. Y sí que vemos que le gustamos a la gente. Pero te digo una cosa muy rara, que parece que le gustamos más a la gente que está fuera del ambiente del punk que a la gente que está metida en el punk. Ajá. Ya, bueno. Y eso un poco me no sé. Es que yo creo que bueno, estáis, sí, es dentro de ese círculo que la verdad es que es pequeño, porque tampoco hay demasiada gente interesada en igual en el punk o en el rollo que hacéis vosotros, o dentro de ese círculo, pero me da la sensación de que vuestras canciones pueden llegar, sí, a gente variopinta, ¿no? No solo, no solo a gente que escuche punk. Personas, pues, de otro rollo que del nuestro, no sé. Bueno, curioso, quizá sí. Porque no es un punk así típico, ¿sabes? Que claro, sí, que claro. Sí. Yo creo que es un punk un poco atípico, porque pues uno cuando piensa en el punk, pues, piensa en las canciones típicas de protesta, de estoy en contra de la policía, estoy en contra de esto, del otro. Nosotros como contamos cosas que pues más o menos nos pasaron o nos interesan y tal. Entonces, pues no sé, es algo que... Sí, la verdad es que, bueno, pues lo que estás comentando, ni sois una banda de rollo radical, ni tampoco sois el típico grupo de letras chorras o graciosas, ya. Sino que, bueno, pues las letras están trabajadas en cierto modo y tienen su miga, ¿no? Su cosa. Supongo que es algo que también le dais vuestra importancia, ¿no? A ese tipo de... la letra es la cosa más importante. Pues yo pues no me veo, primero, como persona y como actitud que tengo, no me veo cantando, pues como hiciste, una canción chorra o un punk mongolo, que lo respeto, tengo pues amigos que hacen ese tipo de punk, pues me gustan muchísimo sus grupos, me divierto, me lo paso muy bien, pero no va conmigo. Preferís... Entonces, pues todo es súper respetable, cada uno hace lo que un poco le llama la atención. Y a nosotros, no sé, quizá a mí pues me gusta más o me veo mejor cantando una canción que hable de sentimientos o que hable de algo que pues le puede pasar a todo el mundo, que sea un poco más, no sé, es que yo tengo en la cabeza el concepto de elegante siempre. Ajá. Sí, y sí. No sé si luego me equivoco o no, pero me parece que son canciones un poco que te dejan ahí, también te dejan ahí pensando, a ver, esto de qué va realmente o esto, ¿sabes? Bueno, sí, que el cerebro trabaje un poquito. Bueno, y hay alguna canción así que, bueno, yo creo que destaca, bueno, destaca o que entra con mucha facilidad y parece que es un poco ya un tema, pues eso, por ejemplo, La primera vez es una canción que todo el mundo se queda con ella rápidamente y que entra muy bien, ¿no? Sí, bueno, últimamente pues lo que digamos que se pueden considerar nuestros hits, si le podemos llamar así, pues del EP La primera vez y del nuevo, pues sin duda es Perdóname. Efectivamente, sí, cierto, cierto. La verdad es que ahí coincidimos y supongo que coincide, sí, todo el mundo. Por lo menos es lo que dice la gente, ¿sabes? La sí, gente, sí, sí, yo sí. Lo noto en los conciertos, que es lo que se saben, es lo que cantan. Entonces, pues, bueno, de la otra también, aunque sea en italiano, El último viaje del Dolore. Sí, que tiene un toque como más melancólico, más... No, no es igual un punk tan directo, ¿no? Pero es un tema también muy chulo. Sí, bueno, mucha gente eso también, yo lo noto porque yo estoy siempre pendiente un poco del público, entonces noto lo que cantan y pues veo que esas son las que más funcionan. Bueno, y luego ese toque oscuro que hay en algunas canciones, ¿no? Como Nocturnidad, por ejemplo, ¿no? Y... Sí, Nocturnidad también es una canción que le gusta mucho a la gente en general. Bueno, ahora tenéis algunos planes así. Bueno, me comentabas que sí, que tendréis ya nuevos temas y que vais a grabar. Sí, tenemos ya 6 o 7 temas que estamos intentando un poco pues que se queden bien para poderlos grabar. Entonces la idea de momento es esto, hacer después del concierto de Benidorm, que será el 19 de julio, pues hacer un parón, pero no un parón del grupo, un parón de conciertos y tal, para ensayar bien estos temas y para poderlo meter en un estudio, que será el mismo, el Geek Records, porque nos hemos encontrado muy bien con Pepe, que nos grabó pues muy bien, entendió muy bien lo que queríamos. Entonces pues esperemos que pronto puedan ver la luz los nuevos temas, que son siempre pues mitad en italiano, mitad en español. Y esperemos que esta vez, estoy segura, porque voy a hacer de todo, que salga en vinilo. ¡Ay, ay, ay! Porque es que tenemos una pasión aquí, por lo menos Artur y yo, por el vinilo, y sinceramente es otra cosa. No sé. Sí, sí, sí, bueno, desde luego. ¿Seremos bueno, nostálgicos supongo... o viejos? O no, lo que no, sea, no, pero... no. Uy, además ahora el vinilo está volviendo a tomar pues protagonismo, digamos, ¿no? Aunque, bueno, nosotros que llevamos comprando vinilos prácticamente toda la vida, pues también nos alegra de que ahora vuelva la gente a interesarse por los vinilos, porque eso es bueno para todos, para los grupos y para los que nos gusta un poquito este tipo de historias, ¿no? Claro, y luego que... pues pones en el Bandcamp la descarga gratuita y ya está. Y la gente que se lo ponga en un MP3, en un pincho, donde crea. Bueno, espero que no esté agotado vuestro EP. No lo está, ¿no? No, no. O sea que a Portugalete traeréis EPs para vender. En Portugalete traeremos EPs y CDs. Vale, vale, vale. Bueno, pues... No, todavía no se agotó. El EP salió en una tira de 300. Y pues es más probable que se agote el CD que el EP. Porque el CD salió porque la pobreza es lo que hace que se saque poco, pues sacamos 100 copias. Entonces eso sí que está ahí en proceso de agotamiento. Ah, bien, bien, bien, vale. Pues en directo, ¿cómo os desenvolvéis? Bueno, se pueden ver algunos vídeos en YouTube de algunos conciertos que habéis dado. Sí, alguna cosilla por ahí. ¿Y qué? ¿Cómo sentís vosotros en directo? ¿Qué tipo de concierto dais? ¿Enérgico, pues, directo, al grano? Eso es lo que parece, ¿no? Normalmente al grano, bastante enérgico, por lo menos yo por mi parte intento darlo todo, y pues yo creo que bastante divertido también. De vez en cuando digo alguna chorrada por ahí, si no estoy demasiado acojonada, porque eso me pasa muchas veces, pero pues bastante bastante enérgico, bastante rápido, ¿sabes? Intentamos que sea rápido. Supongo que os habréis encontrado con diferentes situaciones, ¿no? Conciertos de mucha locura, otros... De la gente estar un poquito más, pues eso, más paradita. Sí, hemos tenido experiencia de verdad, de 5 personas y experiencia de 200 personas que dice, pero ¿qué es esto, sabes? ¿Qué está pasando? Y gente contenta allí, llamándome, parándome una vez que se acabó el concierto y también conciertos de desmadre total, de haberme tirado cerveza, de no saberme dónde esconder... Ah, pues qué bien, qué divertido. Bueno, me imagino... Bueno, te aviso que aquí tenemos fama de ser un poquito fríos, aquí en el País Vasco, en Euskadi. Pero bueno, si te digo que como hay un puñadito de gente que está pendiente de vosotros y que yo creo que va con muchas ganas a veros, pues espero que el próximo sábado estemos súper a gusto, que seguro que lo vamos a estar en la botica y lo vamos a pasar muy bien. Así que... Yo espero que sí, luego pues... Yo creo que, mira, tan frío, nos hemos encontrado con situaciones muy frías, entonces yo creo que no pasa nada. Yo creo que será divertido. Sí, yo, además la botica es pequeñito, entonces que haya un poquito de gente y gente con ganas de veros, pues lo pasaremos seguramente muy bien. Yo espero que vaya muy bien, que venga gente, pues yo sé que mucha gente vendrá por Incubo y se lo agradezco también, que compartan su público con nosotros, porque como dices tú, pues alguien nos conoce, alguien no, entonces pues... Siempre viene bien que venga gente diferente, que nos conozca también ahí mismo, ¿sabes? Y esperemos que guste. La verdad que pues tengo que dar muchísimas gracias a Ana y a Patti de la botica, porque las pobres de verdad que han esperado hasta el último momento que yo le confirmara, me han dejado abierto, ¿sabes?, la fecha del concierto, porque yo le decía, es que no lo veo posible y tal, pero al final, pues... ha salido y gracias a ella sobre todo porque han tenido mucha paciencia. Claro, bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Que esas facilidades, ¿no? A la hora de tocar, Pues porque sí, la verdad que sí. supongo que igual en Madrid también habrá de todo, ¿no? Habrá sitios donde no hay tantas facilidades, ¿no? O Ya, en Madrid. donde el trato es más, digamos, más, pues eso, más al negocio, ¿no? El trato es muy al negocio aquí Sí, en Madrid últimamente. en Lo general. siento decirlo, pero nosotros, por ejemplo, hemos decidido no tocar ya en Madrid. Vaya, hostia, pues es una decisión bastante. Bueno, me imagino que no tenéis inconveniente tampoco en tocar igual en casas ocupas, centros sociales y este tipo de historias o. No, no, que va, que va, que va. Ningún inconveniente. Nosotros, yo como lo estaba diciendo hace poco, digo, pongo un 50 céntimos de entrada y que vengan al local de ensayo. ¿Sabes? No, no, no, Sí. nosotros no tenemos esos tipos de problemas, ¿sabes? Y muchas veces, por ejemplo, en Granada hemos tocado en una casa ocupa y el trato ha sido exquisito. Claro, Y lo claro. hemos pasado muy bien. Bueno, pues nada, desde aquí, cuídate un poquillo, que veo que estás Ya, tosiendo. es No que te tengo una alergia me vayas increíble. a poner mala para el No, es que concierto. estoy aquí con spray y de todo, porque tengo. Es que con este tiempo y con el polen y tal, estoy un poco fastidiadilla, pero bueno. Bueno, eso, como suelo decir yo, se hacen unas gárgaras, Ya, ya, de ya. lo que más te guste. De todas formas, no te preocupes, que ya he pasado por esto y luego sale ahí la voz. Ah, como Que sea, vamos. claro que sí. Que luego me Vale. quede sin voz, no pasa nada, pero el concierto va a ir como tiene que ir. Vale, pues nada, ya si quieres añadir alguna cosita más, pues está abierto el micro para ti, para que comentes Ah, lo que pues quieras nada, o. que muchísimas gracias a ti, a toda la gente que va a venir al concierto y que, pues bueno, que tenemos amigos ahí también en Euskadi que van a venir, que están escuchando ahora mismo el programa. Entonces, pues nada, que lo daremos todo como siempre, que tendremos también unos temas nuevos que presentaremos ahí, que todavía no hemos tocado. Entonces, a ver qué le parece y que el día ahí, que vamos, que la gente se acerque, que yo quiero conocer a la gente que venga y que nada, que va a ser algo pues familiar, vamos. Vale, pues nada, Eso espero. nos vemos el próximo sábado en Porto en la botica y mucha suerte. Gracias y muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres que nos despidamos con alguna canción en particular de Tributo para Nadie? La que más te guste. Vale, pues como hemos escuchado, bueno, vamos a escuchar Bambini Morti, si te parece. Vale, perfecto, me parece muy bien. Dedicada Venga. a todo lo que están escuchando, ¿vale? Un saludo al resto del grupo y nos vemos el sábado. Muchísimas gracias, un beso. Hasta luego, Agur, agur. agur. castiga tu inocencia corrompida. La primera vez. La primera vez. Sí, señor. Bueno, ahí habéis tenido esa charlita con Valeria, cantante de Grupo Paralelo, y hemos dejado sonar un par de temas también del EP. La primera vez hemos escuchado y Exiliados en la capital. Pues eso, la cita el próximo sábado 1 de junio en la Botica de Portugalete. No os lo perdáis. También estarán Incubo, la banda de Esquerra Aldea. Y bueno, pues ahí les tendréis en directo sobre las 8:30 o por ahí. Estaría preparados para ese concierto de Grupo Paralelo e Incubo. Bueno, pues seguimos desde Irola Irratia, Rock a todo trapo, en este 25 de mayo. Y bueno, vamos a escuchar ahora a una banda de Los Ángeles, un grupo, bueno, ya les hemos puesto en alguna ocasión, se llaman Rayos X, es una banda de Los Ángeles, afincada en Los Ángeles, pero de origen latino, digamos, cantan en castellano. Y vamos a escuchar un par de temas de un EP de 3 canciones. Esto se titula Confundidos. Todos brillen igual. Bueno, vamos a seguir con un tema más de Rayos X. Ya veis que el sonido es un poquillo ratonero, pero bueno, esto se titula Mi Desorden. Pues ahí estaba el sonido de Rayos X, una banda que sin duda Scorbuto creo que debe ser uno de sus grupos favoritos, ¿no? Al igual que, por ejemplo, Los Monjo. Bueno, pues ahí quedaba eso y vamos ahora hasta Australia. Vamos a escuchar a los Cosmic Psychos y este disco del 2007, Dung Australia. Vamos con ellos. Out. Put it in a bag now. You'll find out what this guy's about. Tremenda la contundencia de los Cosmic Psychos, como siempre, esta banda australiana, bueno, que lleva un montón de años y un montón de discos a sus espaldas. Y bueno, vamos a ir ahora con los Warsong, la banda de Zaragoza. Ya habíamos comentado que en breve va a estar editado su nuevo trabajo, que es un EP. Creo que llevará 3 canciones y lo edita un sello californiano, un nuevo sello que se llama No Nostalgia Records. Y bueno, también hacíamos comentarios acerca de una posible visita a Euskadi y aún sin confirmarlo, es muy posible que el último fin de semana de junio y antes de marchar la banda de gira por Europa, el grupo esté tocando por aquí. Es muy posible que les tengamos en Llodio y en Lasarte. Esas son las últimas noticias, aún sin confirmar, o sea que no nos vamos a hacer muchas ilusiones por si acaso. En cualquier caso, tenemos muchas ganas también de ver en directo a Warsong. Vamos con Restitution, un tema de avance de ese nuevo trabajo, de ese vinilo de 7 pulgadas que saldrá en breve, y Restitution. Bueno, pues ahí están Warsong con ese Restitution, uno de los temas que irán en ese nuevo EP, pletórico de intensidad como siempre y de melodía, en este caso Warsong, a la espera de que se confirmen esas fechas a finales de junio y les podamos ver por aquí. Bien, vamos a recuperar otra vez ese recopilatorio del sello Zaunka Discak, de este pequeño sello donostiarra que funcionó durante un tiempo y editó algunas cositas desde Donostia. Y os hablaba que Fist Fucking era otra de las bandas que aparecían aquí, un grupo de Lazcao que llegó a publicar un EP de 4 canciones y también metieron 2 temas en este recopilatorio. Vamos a escucharlos, son Your Hero y We're Warring. Pues así de cañeros también sonaban los Fist Fucking. Bye. Bueno, bueno, pues ahí estaban estos Fist Fucking, otra banda así que de vez en cuando hay que recordar. Ahí estuvieron desde Lazcao esta peña, esos dos temitas que hemos oído. Y bueno, pues vamos a ir un poquito ya con Motociclón. El próximo sábado, el 1 de junio, estarán en Café Anzokia. Será uno de sus conciertos de despedida, el último en Bilbao. Ya para septiembre tocarán en el Gasteche de Arrasate. Y bueno, luego le preguntaremos a Robertez, al cantante de la banda, a ver si tienen algún concierto más este verano. En cualquier caso, pues ya están dando, digamos, que los últimos coletazos. Motociclón, que bueno, pues ha sido una banda que durante 10 años, no sé si han sido 10 años o alguno más, han estado ahí y nos han hecho, desde luego, disfrutar mucho con sus tres LPs. Con el EP, primer trabajo que sacaron y cositas que han ido grabando. Y bueno, pues lo último pues ha sido este disco compartido con nuestro Sporco Bravo, un disco de versiones donde cada banda hace versiones del otro grupo. Y bueno, pues Motociclón hacen Bicho Raro de Porco Bravo y también Sin Ti. Vamos a ir con Bicho Raro, ya lo venimos escuchando últimamente, pero bueno, esperemos. No sabemos si el disco estará disponible para el próximo sábado, para pillar ese vinilo fantástico de 7 pulgadas. En cualquier caso, nosotros vamos a disfrutar de esta versión de Motociclón, recreando el Bicho Raro de Porco Bravo. Sorry! Bueno, sonando Motociclón, señores. Tenemos al teléfono a Robert Tez desde Madrid. Robert. A ver. ¿Qué pasa? ¿Os tenéis alguna birra por la mitad? A ver, Robertales. ¿Me puedo quedar alguna? ¿Me puedo quedar con alguna? Robertales. Hola, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que tienes sed o qué? Sí, eso es que tengo la radio, sí. Un beso muy grande. A un ver. Beso muy grande. Espérate, que le da un beso a un colega, tronco. Espérate, tronco. Es que los colegas hay que cuidarles, coño. Marquito, tronco. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, tronco. Perdona, ¿estoy en antena? A ver, estás en Irola Irratia. Roca todo trapo. Irola Irratia. Qué bonito suena eso, tronco. Muchas gracias por llamarme. Oye, Robert, ¿qué tal? Oye, lo primero, darte la enhorabuena por el aitazgo. Ahí va, muchas gracias. Reciente aitazgo. ¿Qué tal se porta la pequeña Iciar? De puta madre, tronco. Supongo. Solo se queja para zampar, tronco, lo cual es normal, ¿sabes? Eso es buena señal, sí, ¿sabes? Señor. Que no se lo pregunten a todos los millones de parados, tronco, ¿qué hay, sabes? Jo, ya te digo. ¿Sabes? Cuando necesitas zampar, tronco, hay que gritar y salir y cabrearte, ¿sabes? Entonces, pues... Bueno, es normal, es una chica buena, joder. Oye, que además estáis de fiestuki, ¿no? Celebrando un poquito, pues eso, ¿no? La bienvenida de la pequeña. Sí, el ongi etorri que decís ahí, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Sí, no, joder, me pillas aquí, acabamos de tocar con los William Faulkner, el grupo este que estoy ahora tocando la armónica y tal. Ajá. Y nos hemos tenido que subir, tronco, a la azotea ahí, porque esto es un patio vecinal, rollo, imagínate, Rue del Percebe. Todos los vecinos son de puta madre, pero... Entonces, pues bueno, pues al final lo hemos tenido que montar arriba, rollo los Beatles Get Back, pero con más quinquillero, más por aquí del barrio, ¿no? O sea, aquí se ve, tronco, en vez de el Mississippi, se ve el arroyo Abroñigal y el Campo El Rayo, se... O sea, que estáis... Más que estáis no, hay, en... no hay partido, entonces no se oye ni hostia, pero bueno, en esa zona andamos. Estáis en pleno centro de Vallecas, ¿no? Sí, sí, sí, es un poco el anexo de lo que fueron... lo que es Madrid Sur, ¿no? Que luego encima te colocan, tronco, la mierda esta de todos los hijos de puta, esta serie delincuente, que es lo de la Asamblea de Madrid, le cambian la estación al nombre de la estación de Entrevías, le ponen Asamblea de Madrid, ponen a estos cerdos aquí al lado. Vaya. No saben nada, y esto realmente es el barrio, digamos, que se ha creado a raíz de lo que ha sido la vivienda social, todo lo que es las chabolas, estas, pues, uh-huh. del pozo del Tío Raimundo mítico, ¿sabes? Todo eso que la gente muchas veces lo conoce un poco de oídas, ah, el pozo, las chabolas, está como si fuese chungo, realmente chungo para nada, pues gente que... El pueblo, que tío. ...vivía a Madrid cuando estaba la cosa como estaba, y a raíz de ahí, pues bueno, se ha creado vivienda social, se han hecho cosas, y ahora pues justo lo que se nos están quitando, pero bueno, no vamos a meternos en la movida porque si no... Uh-huh. Vamos a hablar de mi libro. Sí, bueno, la verdad es que un poquillo el motivo de hablar contigo y tal, pues es ese concierto que vais a dar el próximo sábado en el Café Anzoki junto a Porco Bravo, que será el último concierto de Motociclón en Bilbao. Sí. Y un poco, pues eso, a raíz de que habéis decidido, pues, decir, pasar página, ¿no? Sí. Ay, joder, Peñana me dice, joder, pero si es que, ¿por qué lo hacéis y tal? No sé qué, que ya vale, madre, es que estoy hablando con la radio, ahora te veo, no te vayas. Vale, es que has venido... Sí, ahora te veo. Es que es mi madre, que es claro, es una fiesta familiar y tal, me he escaseado, pero ya sabes, las madres, tronco, te huelen. Pues nada, volviendo a lo de la movida de lo de Motociclón, pues sí, decidimos, esto fue una decisión un poco hace... No es inmediata, ¿sabes? O sea que... Sí, que es algo que lo habéis madurado, ¿no? ¿Cómo? Que lo habéis madurado, ¿no? Un poquito. No ha sido bueno, una cosa... Bueno, más que madurado, la hemos percibido un poco, ¿sabes? Porque no es algo que te venga a raíz de un cabreo, porque no lo he sabido. ¿Sabes? Pero sí a raíz de una percepción, sobre todo, como bien decía Ramón, ¿no? Es decir, bueno, yo estaba también un poco quemado de echarme todo la espalda. Es mucho curro, ¿sabes? También el intentar mantener, como mínimo, pues un nivel que, bueno, que la gente pensará que, bueno, que pues a lo mejor somos un pastruz que tal o una broma como pensaban al principio, en fin, cada uno tiene su percepción, ¿no? Pero nosotros como banda nos hemos tomado muy en serio y en esa seriedad, ¿sabes? Está el rollo de la diversión, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. De divertirte en los ensayos, de divertirte en los conciertos. Nosotros nos hemos divertido absolutamente en todos los conciertos, salvo alguno que, bueno, pues bueno, excepciones con tal, ¿no? Pero sobre todo, esa magia, tronco, que tienes... Y necesitas mantener, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Porque yo entiendo que la música que hacemos nosotros, pues no es el rock este, digamos, ¿cómo lo llamaría? Inocente, o ese rock insulso, ¿no? Que te lo deja ese rock, ¿sabes? No voy a citar a grupos, os podéis un poco imaginar, ¿no? Y te puedes salir, clavarte ahí, tal, no sé qué, y hacer poesía urbana o hacer tal. Lo nuestro es un rollo como mucho más visceral, ¿no? Entonces yo no me veo con 50 años haciendo esto, a lo mejor sí, pero no al mismo nivel. Claro. Entonces, nos vemos un poco así, los ensayos eran ya un poco, se basaban un poco en virtud de los conciertos, en función de los conciertos pues había ensayos. Entonces pues ves un poco el rollo, teníamos lo de la idea del barrigazo, por ejemplo, que hicimos el año pasado, era una idea bastante antigua, ¿no? Y lo hicimos por hacerlo, ¿sabes? Porque lo teníamos ahí en mente y tal. Y nada, entonces pues bueno, entonces nos vemos un poco en la necesidad de ser honestos con nosotros mismos y con la gente. Hemos llegado hasta aquí, lo hemos hecho lo mejor posible, nos hemos pasado guay, tenemos una serie de amigos, ¿sabes? Que lo eran de antes y otros como en tu caso, la gente por supuesto de Porco Bravo, discípulos, bueno, en fin. Sí, cantidad de peña que os habéis ido encontrando en el camino. Puedo hablar, ¿sabes? He dicho un poco Porco Bravo, discípulos, porque en Euskadi pues es un poco, joder, macarrada, que no hemos tocado juntos, pero tenemos ahí una conexión ahí muy guay con ellos, ¿no? ¿Sabes? En fin. Porque que han sido como... Me pongo a rajar y tal, y siempre se me escapa alguno y me da mucha rabia. He dicho un poco discípulos y Porco Bravo, porque son de los grupos de Euskal Herria que más hemos tocado, ¿sabes? Y con los que vamos también a compartir los últimos conciertos en Euskadi, ¿no? Entonces, pues bueno, y eso es brutal, ¿no? Entonces pues llegas y dices, tronco, prefiero decir hasta aquí hemos llegado y hacerlo bien que intentar mantener un poco una llama que bueno, que las canciones están ahí, ¿sabes? Hay mucha peña que se lo monta de booty, ¿sabes? Y es capaz de a lo mejor dejar el grupo en stand-by, tirarse 4 años sin hacer nada y luego decir, nunca lo dejamos y tal, pero nosotros no somos... Si un grupo funciona, tiene que funcionar más o menos. ¿Vosotros qué? Sacar discos, ¿qué habéis cosas, estado, movidas, ¿no? Robert, como más de 10 años o por ahí ha sido, ¿no? No ha llegado. 9 años, que han parecido 15, y no porque se haya hecho largo, sino porque... La intensidad. Claro, joder, cuando un grupo profesional en 10 años puede sacar perfectamente 8 discos. Nosotros hemos sacado 3, 2 singles, ahora el tercero que es compartido con Porco Bravo. Así como despedida, como despedida muy bueno, ¿eh? Claro, sí, hombre... Un proyecto ideal que yo tengo incluso en mente sería pues intentar hacer una canción con cada uno de los grupos que hemos compartido cosas, ¿no? ¿Sabes? Pero una canción nueva, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Una especie de batuburrillo, tal. Eso es una cosa que tengo yo ahí que nunca se sabe si saldrá o no, tal. Pero, joder, el otro día me puse a apuntar a peña con la que he compartido, colaborado bien con la armónica, bien con la voz, tal, no sé qué. O simplemente me he pegado una juerga, ¿no? Y guay, y es brutal, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues bueno, yo creo que es un momento muy feliz. El coincidir con grupos como Porco Bravo, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Y el plasmar algo que, bueno, que sale de una noche de juerga, pero lo llevas a cabo, ¿no? En vez de costarte 2 meses, porque no, como no te digas profesionalmente, está la distancia, tal, no sé qué, no puedes hacer inmediatamente. Pero bueno, nosotros la grabación del Porco Ciclo, nuestra parte la grabamos hace 2 años y el Kerfo está abajo. Ah, guay, pues debuté. Eric, aquí pasaba por aquí... Guille, cantante de los William Faulkner y cantante de los Government. Al Loreto Valverde con los Government, ¿eh? Ajá. Ya le pasaré yo y lo pones en Coja Irratia, ¿cómo era? Irola, perdona, tronco. Irola, se me ha pirado la pirola. que se me ha pirado la pizza, tronco, ¿por dónde iba? Sí, bueno, que estabas hablando un poquito, pues eso, de la grabación esta con Porco Bravo y tal, claro, ¿no? Claro, lo grabasteis claro, hace ya 2 años, los Porco sí, lo han hecho años, más reciente. Sí, pico, eso es, aprovechando un viaje allá, precisamente en Anchoqui, y, joder, si yo creo que nos la pillamos juntos, tronco. ¿Cómo pasa el tiempo, tío? Porque hoy en Bilbao, lo que es Bilbao Capital, solo habéis tocado una vez, que yo recuerde, ¿no? No, bueno, en Bilbo hemos estado en el Anchoqui, en la banda esa de Marras, que fue cuando nos pillamos la chuza esa, acuérdate. ¿Cuál? Que fue cuando grabamos lo del Porco Ciclón, la parte de Motociclón. Bueno, yo no grabé mi voz, mi voz la grabé en las fiestas de Baraca del año pasado, porque yo estaba, colega, como las putas caras de Heidi. Tenía tronco la voz, colega, pues... pues, bueno, como Leonard Cohen, tronco, bueno, peor, ¿sabes? Tocasteis pues, con los Napalm Hammer. En el Anchoqui con... ¿Napalm Hammer? Napalm Hammer. Eso es. Napalm Hammer. Y la vez anterior, en Bilbo, fue en esto, joder, coño. En el garito este, tronco, que luego es bar de ambiente por la noche. Ah, en el balcón, en el balcón de la Lola. Eso es, el balcón de la Lola. Vale, mira, esa no la recordaba yo, Y luego, pues nosotros, pues bueno, pues en Baracaldo, Tronco... Hombre, ahí pues, como no en sé, casa, no, como no en casa. No podría contar que de alguna forma, pues... pues gracias a la gente de Porco Bravo y al entorno un poco, ¿no? Pues los latigazos... ¿cómo se llama el otro grupo? Me cago en la puta, colega. Bueno, tú sabes, ¿no? Pues un poco el entorno de... Sí, la peña de Baraca, tío, de Baracaldo, ¿no? Que siempre están ahí, claro que pues sí. Son un poco lo que nos han aupado, nos han invitado a Vizcaya, porque nosotros en Vizcaya la verdad es que hemos hecho poca hostia, ¿eh? Bermeo, ¿sabes? Que estuvo que te caga, nos lo pasamos muy bien, y en Euskadi siempre nos hemos sentido, no sé, como muy a gusto, ¿sabes? Y bueno, y era una deuda hacerlo, ¿no? ¿Sabes? Sí, bueno, este último concierto que será el próximo sábado en Bilbo, en el Café Anchoqui, presentando este disquillo ahí compartido. Bueno, una noche muy especial que va a ser, desde luego, porque... Sí. Porque, bueno, aunque luego creo que tenéis el último en Arrasate, en septiembre. Sí, en el Cadería volvemos a Arrasate, sí, porque nosotros, igual que con Baracaldo, Bilbao y tal, tenemos ahí un vínculo con mucha gente de allí, gente de grupos, como amigos y tal. A ver, están los críos aquí montando un sirio que te cagas, ¿no? Sí, ya se les oye. ¿Me oís ya vosotros bien y eso? Sí, hombre, chisporrotea un poquito, no sé si será problema de... Claro, el aire chico, los críos aquí haciendo el bien y el mal. Pero bien, bueno, bien, se percibe. Es lo que me toca ahora, Tronco, el mambo. Antes, Tronco, en un bareto, aquí toda la peña, movida, tal, no sé qué, movida la puerta, tal. Y ahora es otro rollo como mucho más ruidoso y más bonito a la vez. La verdad es que se te ve muy a gusto. Sí, estoy más a gusto que en brazos, compañero. Bueno. Nada, lo que te decía, sí, y luego ya chapamos con... Nos llevamos a unos colegas que les queremos mucho de aquí de Madrid, los Aulladores. Ajá. Y hacemos comunión con los discípulos de Dionisio, que para mí es otro de los grupos... Bueno, no ya solo por lo que hayamos compartido con Motociclón, somos fans mutuos, ¿no? Y vamos, flipamos mucho con su manera de entender la música, ¿no? El rock and roll, ¿no? Y yo por lo que me toca, ¿no? Pues soy como muy fan, ¿no? De hace tiempo y bueno, muy buena gente además, es que son geniales, ¿no? ¿Y tenéis algún concierto más así programado para este verano o así o...? Nada, en verano nada, o sea, nosotros sabemos que no somos carne de festi, han pasado de nuestra cara siempre, lo iban a hacer ahora. Nos han llamado de la UPA Lumbreiras, que es un festival que se hace en Alicante. Sí. En Alicante se hace. Y bueno, pues tocan un poco, es un poco el cartel estándar de los festivales, ¿no? Pues, ¿qué te iba a contar? Sí, un poquito los de siempre, vaya. Sí, eso es. Y entonces, pues, nos han llamado y, bueno, pues vamos a... Por esa zona tampoco teníamos mucha cosa. Nosotros hemos tocado mucho por ahí, por Benidorm, tenemos muchos colegas en Valencia. Queríamos hacer Valencia, pero al final, bueno, pues, sobre todo tienes que hacer 6 o 7 fechas, no puedes hacer más. Y entonces, al final, acabas un poco eligiendo y entre los marrones de una cosa a la otra, tal, pues... al final Valencia se ha quedado... Vamos, que no vamos a poder tocar allí. Entonces, pues bueno, es un poco lo más cercano que tenemos allí, por la zona de Alicante y tal. Vale, en Villena pues, es un festival. AUPA Lumbreira. Sí, hombre, la verdad es que es un festilla que creo que lleva varias ediciones y sí que... Sí, sí, bueno, nosotros pues en el fondo, y te lo digo honestamente, ¿sabes? O sea, tocar en un sitio en el que van, yo te digo también un poco como público, ¿no? Yo soy público, soy fan de tal, y en esto de meterte, ¿cuántos grupos son? 80, ¿sabes? Ajá, joder. 80, para tocar ahí a las 4 de la tarde, y resulta que si vas a un garito casi te ve más gente, ¿no? Porque si te ponen a las 4 de la tarde, nosotros creo que nos van a poner un poquito más tarde, pero bueno. Este tipo de festivales nosotros no somos muy, no hemos sido, bueno, es que tampoco nos han llamado, ¿sabes? Una experiencia en el Derrame Rock, creo que fue, y ya te digo, a las 3 de la tarde y un calor de espanto. ¿Quién va a ir a ver un grupo a las 3 de la tarde, colega, sabes? Entonces, pues bueno. Y el resto, pues los festivales realmente los hemos estado en Asturias y en Euskal Herria, Tronco. O sea, en Bermeo, en los 4 que nos han llamado de Euskadi, y los otros 4 de Asturias, ¿sabes? No hemos sido muy festivaleros. Si vamos a hacer uno, pues un poco porque también... Porque nos viene de booty, ¿sabes? También. Vale, bueno, o sea, que ya vais a afrontar ya estos últimos conciertos, pues eso, con ilusión y con ganas ya de dejar las cosas, pues eso. No con ganas de dejarlo, porque te da un poco ahí... Sí, pero... No es que tengamos ganas de dejarlo, pero como te decía al principio, sí vemos que de dejarlo es mejor hacerlo ahora, que estamos guay, nos llevamos de puta madre. Y podemos hacer unos conciertos dignos, ¿sabes? Que no andar, si tú llegas y corres el riesgo, ¿sabes?, de quemarte, ¿sabes? Yo no me quiero arriesgar, ¿sabes? Podemos intentar hacer otra versión para Estructura de Motociclón, no con otros músicos, porque yo o toco con los que estamos, bueno, sabes que hemos cambiado de batería y todo el rollo, ¿no? Sí, se fue... Pero la base es la misma, yo no podría tocar con nadie que no fuese contra, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Ajá, claro, sí. El batería, bueno, ahora mismo que... Ramón, el rollo que tenemos y tal, es que no tiene sentido. Ya si cambias más de uno, lo de la batería ha sido circunstancial, que de hecho... En Bilbao y en Euskadi no va a poder venir, pero está viniendo algunas fechas también, Dani. ¿Sabes? Ah, Dani, joder, claro, que marchó Dani. ¿Y ahora con quién estáis? Discos y todo. ¿Ahora con quién estáis de batera? Estamos tronco con Christopher Bonger, de Wisconsin. Así si te digo tal, no te suena, pero bueno, tú que tienes una enciclopedia, tronco, en la patata seguro sabes quién es, ¿no? Pues la verdad es que ahora me pillas Christopher ahí. Christopher Bonger es el batería de los Bultacos, Chris Bultaco. Ajá, hostia, pues una máquina. Claro, que está ahora también con... Porque el cabrón venía de tocar con los Bluster Cool y con... No sé qué, y con los... Pues con los Hoodoo y no sé qué, venía de Australia ahora, hace un poco. Anda, pues, oye, sí, bueno, sí, pues... Sí, está con Paul Collins. Un buen fichaje, entonces. Con Paul Collins, está tocando y un tío de puta madre, es muy fan de las canciones. Bueno, ha hecho un trabajo impresionante, porque nosotros también otra de las cosas que teníamos así es que... Te da un poco... Tienes que ensayar con un grupo, ¿sabes? Entonces, pues bueno... A veces ensayar es un poco coñazo, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, pues, Chris no lo ha puesto muy fácil, porque está empapado el repertorio en apenas 3 ensayos, y ahora estamos en esa situación con un poco como al principio, que no sabes cómo te va a salir, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Tienes las canciones dentro, pero tienes esa nervios de que no sabes cómo te va a salir. Eso siempre pasa, por muchos ensayos que hagan, ¿no? Pero yo creo que, aunque sea un poco tópico, estamos recuperando ese rollo de principios. No por la actitud es la misma, exactamente es la misma, ¿sabes? Ajá. Yo no, evidentemente, nosotros al principio no hacíamos los mejores conciertos, eso es mentira. Mucha peña dice, es que al principio, tal, molaba más, eso es mentira. O sea, no porque salíamos borrachos perdidos, había rollo, porque había rollo, y ahora, y en la última época, pues tocábamos mejor. Ahora tenemos un poco ese rollo de la incertidumbre que tienes ahí, son nervios de a ver cómo sale, depende mucho de la magia del momento, ¿no? Que no sabes si el espíritu de Steve Battles está o no está, el público, ese rollo, ¿no? Bueno, pero y, lo bueno, que es, ahí tenemos lo... muchas ganas porque, joder, la plaza de Bilbao es una eso plaza te iba a decir para nosotros. Lo que está claro es que el sábado en el Anchoqui va a haber un ambientazo y... Sí, bueno, por nuestra parte que no quede, espero que por la vuestra... Y que con Porco Bravo además, que bueno, supongo que haréis, Bravo, joder, haréis alguna joder, cosita sí, juntos, joder. ¿No? Haréis alguna sí, cosita sí, juntos. Sí. Bueno, pues no hemos, sinceramente no hemos hablado nada, ¿sabes? O sea, que yo no sé si ya me cantaré yo alguna, saldré con la bandera del Gro, yo qué sé, los temas del single, honestamente te digo, no nos ha dado tiempo a prepararlo, ¿sabes? ¿Sabes? Porque tenemos esta semana de ensayos y tal, y ha salido una almorrana tronco al batería, y claro, si le sale a mí no pasa nada. Al batería. Que toque de pie. Claro, le ha salido una almorrana, como porque parece un percebe tronco, la cabeza un percebe tronco. Entonces, pues, Jacinto, malamente. Paco, es el primero. Qué bueno, qué bueno. Nada, Robert, pues. Venga. Vale. Robert, pues. Nada, pues, oye, que como nos quedan 5 minutillos de programa. Vale, joder, pues que suene la música, que es lo que más importa. Los bocachanclas nos tendríamos que callar, pero bueno, un poco por comunicar. Pero sí. Para eso estás tú, que eres un comunicador extraordinario, tronco, y bueno, y que gracias a peña como tú, venga, te voy a comer un poquillo el nabo, pero mínimamente, que gracias a peña como tú, y que hay más, la Radio Libre es tronco, y la voz de alternativa a lo que nos intenta meter tronco funciona, ¿no? ¿Sabes? De una forma u otra, pues podríamos estar contentos y en nuestro caso, por lo que me toca, tranquilos, ¿no? ¿Sabes? Oye, pues... Así que un beso muy grande, mucho back, que se dice por ahí. Ese. Mate y Saituste. Berdin. Eta Robert, nos veremos el sábado ahí en todo el pastruzal del Anchoqui. Vale. Y... Claro que sí. Va y... por ti, por toda la audiencia, compañero. Cuídate compañero. Mucho. Un mushu para Iciar también. Claro, joder, que estamos ahí enamoradísimos, tronco. Y nada, pues hasta el sábado que seguramente pasaremos un estupendo rato con vosotros y con los Porco también, vale, claro vale, que vale. Sí. Un abrazo, Robert. Venga, mucho un abrazo, compañero. Chao, hasta luego. Mal, pero siempre me dijeron todos. Vale, pues hasta aquí hemos llegado, rock a todo trapo. Ahí estaba Robertez, que nos ha contado con esa emoción que le caracteriza y con ese corazón abierto todas estas historias acerca de, pues eso, del final de Motociclón. Y el próximo sábado, esa cita en Café Antzokia, junto a nuestros Porco Bravo, será una noche de rock and roll, pues eso, a cara de perro a tope. Y bueno, entrada, si entras anticipadas todavía, a 8 euros en Street Warriors, en Bilbao, la tienda de Bilbo, en Power Records, también en Baracaldo, en El Tubo, en Basterra, y luego ya en taquilla la entrada son 12 euros, será a partir de las 10, 10 y cuarto en Café Antzokia, y bueno, pues allí estaremos disfrutando de estas dos bandas y dándole un poquito la despedida a estos grandes, a estos Motociclón. Nosotros por nuestra parte nos despedimos. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy con esta charlita que hemos tenido con Robertez, también con Valeria, la cantante de Grupo Paralelo. No os perdáis a Grupo Paralelo, que también estarán en Portugalete el próximo sábado, y será prontito para luego poder hacer doblete. Y es que, bueno, no tenemos freno, vaya. Nos vamos a despedir con esto, que son obligaciones. Hasta el próximo programa, un saludo, agur. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Space.